Muy buenas tardes, hoy es viernes 24 de junio y aquí estamos en el último programa de la quinta temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Mordecai. Pero no iba a ser el anterior. No. El anterior iba a ser el último, luego, digamos, al último nos hemos salvado. Ya sabéis que esta temporada está siendo un poco intermitente en cuanto a la continuidad de los programas. Es pero culpa bueno, de Gordon. Sí que queríamos... Lo vuelvo y lo digo. Que quede grabado. Eso. Sí que queríamos cerrar esta quinta temporada con los contenidos que enseguida os vamos a avanzar antes de abrir el micrófono a uno de los invitados que tenemos aquí en el estudio. En un ratito vamos a hablar con Ángel Luis Ortiz, que es miembro de la plataforma Otro Derecho Penal Es Posible. Con Ángel Luis vamos a hablar del populismo punitivo y de cómo España es uno de los países en Europa con una tasa de personas presas más altas, una tasa elevadísima, muy por encima de la media europea, y sin embargo tiene unos índices de criminalidad muy por debajo de esta media europea. Con él enseguida pues vamos a hablar detalladamente sobre estas cuestiones, y para cerrar el programa cerramos con un clásico de La Casa Incendiada. Vamos a hablar con Jorge del Cura, un clásico, en cuanto que Jorge nos va a hablar y presentar el informe 2015 sobre los casos de tortura en el Estado español. Y para todos los oyentes que quieran contactar con nosotros, nos pueden escribir un correo a lacasaincendiada@rayoela.org, lacasaincendiada@rayoela.org. Ya sabéis que este programa pues se está haciendo ahora mismo en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Pero queremos saludar y sobre todo agradecer a todas aquellas radios que remiten este programa, como son Radio Bronca y RSK en Barcelona, Irola Irratia en Bilbao, Radio Mutant en Alicante, Radio Almaina en Granada, Radio Pra en Asturias, La Mistelera en Denia Alicante, Chinchilic Irratia en Euskal Herria y por último Radio Activa en Alcoy. Arrancamos el programa. ¿Qué hago yo sin ti? Ahora que te has marchado, dime qué han hecho contigo, ¿por qué te han encerrado? Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré lo que haga falta, que te hace falta. España tiene una tasa de delitos mucho menor que la media europea y una delincuencia en línea descendente desde hace 20 años. Sin embargo, el 90% de los ciudadanos cree que el país es cada vez más peligroso y hay un mayor porcentaje de reclusos que ningún otro estado europeo. Las cerca de 30 reformas que ha sufrido el Código Penal desde 1995 han ido siempre en la línea del endurecimiento de las penas de prisión, tratando de atajar múltiples problemas sociales como la pobreza, la inmigración, la drogadicción o la enfermedad mental con una sola respuesta: cárcel, cárcel y más cárcel. Se le ha llamado este fenómeno populismo punitivo, la utilización desmedida del derecho penal como receta mágica para solucionarlo todo, y se puede decir sin género de dudas que los dos partidos políticos gobernantes lo han practicado sin mesura, hasta convertirnos en uno de los países europeos con mayores tasas de encarcelamiento, pese a tener uno de los menores índices de criminalidad. Tenemos aquí en el estudio a Ángel Luis Ortiz, que es miembro de la plataforma Otro Derecho Penal Es Posible y que hace poco estuvo dando una charla sobre populismo punitivo en las jornadas Prisión como trato inhumano. Ángel Luis, muy buenas tardes y bienvenido a Radio Ela. Hola, buenas tardes. Te hemos presentado como parte de Otro Derecho Penal Es Posible. Cuéntanos un poquito qué es esto de Otro Derecho Penal Es Posible. Sí, pues es un grupo de personas relacionadas con el mundo de la justicia que en el que, sobre todo en ese grupo, lo que tratamos es de reflexionar especialmente con las o sobre las continuas reformas que ha sido objeto del Código Penal y poner de manifiesto cómo la tónica general o la característica fundamental de esas reformas pues es básicamente el endurecimiento de las penas, especialmente de la pena de prisión. Y comentábamos también que el pasado 14 de abril estuviste en las jornadas de prisión como trato inhumano y que, de hecho, creo que fue la primera charla con la que se presentaron las jornadas en la que participaste tú en esta charla, populismo punitivo. ¿Cómo definís o cómo defines populismo punitivo? Sí, se llama o se conoce como populismo punitivo pues la capacidad que tiene el Estado, que tiene el Parlamento para generar leyes y leyes, en el caso concreto del derecho penal, básicamente, como decía antes, incrementando la duración de las condenas o también imponiendo unos requisitos que dan lugar a que cuando una persona entra en prisión esté dentro más tiempo del que sería deseable o del que se está en prisión en otros países. Es un fenómeno por el cual ese populismo punitivo está alimentado por unos sentimientos de inseguridad que se transmiten a través de los medios de comunicación. Esos medios de comunicación al mismo tiempo transmiten la sensación de impunidad y la respuesta política es el endurecimiento de penas. Comentábamos también en la presentación de tu entrada aquí en el estudio que España es uno de los países con una política penal más dura y uno de los países europeos con una tasa elevadísima de encarcelamiento, pese, paradójicamente, tener uno de los menores índices de criminalidad. ¿Esto por qué está sucediendo? Sí, efectivamente el fenómeno es curioso. Por ejemplo, en la tasa de el número de asesinatos por año por cada 100.000 habitantes, España tiene una tasa, esto es relativo solamente, como digo, al número de asesinatos, del 0,85 casos al año por cada 100.000 habitantes. La media europea está en 1,3 y, por ejemplo, en Latinoamérica está en un 25. Nosotros tenemos un 0,8, allí tienen un 25%. Eso en cuanto al número de asesinatos. Por ejemplo, la tasa de criminalidad por cada 1.000 habitantes, España tiene 44,8 delitos por cada 1.000 habitantes, mientras que la media europea está en 62,8. Estos datos, dichos así y aisladamente, no significan nada si no se comparan. El problema que tenemos en España es que, teniendo una tasa de criminalidad baja, tenemos una tasa de personas en prisión alta, ocupando los primeros lugares de Europa. En este momento no somos los primeros, estamos entre los segundos o los terceros por la tasa de personas en prisión, pero a su vez, si se cuenta el número, la estancia media que las personas están en prisión, el último informe que hizo el Consejo de Europa en 2014, Turquía presenta una estancia media de 45 meses, Rumanía es el segundo país en el Consejo de Europa con 28,3 meses y España es el tercer país con 19,1. Todos estos datos unidos ponen de manifiesto, primero, que las penas en España son altas. En segundo lugar, que las personas ingresan en prisión en contra de la sensación o de la opinión generalizada que hay, que entran por una puerta y salen por otra. Eso no es así. Las personas entran por una puerta y terminan en prisión. Y están en prisión pues más tiempo de la media europea, que está en 10,4 meses. Nosotros estamos con 19,1 mes en prisión. El por qué se produce todo esto teniendo unas tasas de criminalidad bajas se debe básicamente por la duración de las penas que pone el Código Penal, son penas altas, y en segundo lugar por los requisitos que tanto el Código Penal como en la Ley Orgánica General Penitenciaria se imponen a la hora de ejecutar esas condenas. Estamos hablando de un código penal que, bueno, aquí en este programa, en la Casa Incendiada, ha sido ya varias veces tratado, sobre todo con cada reforma, con cada vuelta de tuerca a ese código penal. Y en este programa pues lo hemos ido tratando porque estas nuevas reformas se traducían en reformas más punitivas encaminadas a endurecer los castigos. O sea, todas estas reformas siempre endurecen más el Código Penal. No lo hacen más benévolo o para el hablar de penas o otro tipo de condenas más encaminadas a lo que luego más tarde hablaremos de fijarse más en la restauración a la víctima que endurecer el delito a la persona que lo inflige según este Código Penal. Siempre más duro. Sí, realmente habría una excepción en esa secuencia de 30 reformas que ha habido del Código Penal del 95. Habría que citar una excepción que se produjo en el año 2010, la Ley Orgánica 5/2010, que modificó el Código Penal específicamente en la penalidad del delito contra la salud pública. Básicamente lo que hizo fue el tipo básico de los delitos contra la salud pública, que tenía unas condenas entre 3 y 9 años, lo redujo a una condena de 3 a 6 años. Este hecho, muy significativo, que se produjo en el 2010, pues dio lugar a que más de 10.000 personas que estaban cumpliendo condena vieran reducida su condena y pudieran salir de prisión. Pero esa es la excepción a todas las reformas que generalmente se caracterizan por el incremento del número de años de condena, y el ejemplo más evidente y último ha sido la Ley Orgánica 1 del 2015, en donde se introdujo en el ordenamiento penal español la llamada prisión permanente revisable. ¿Y este endurecimiento del castigo a quién está beneficiando? Bueno, esto no beneficia a nadie. Pues a la sociedad, desde luego que no. No, porque partimos de, como dije al principio, partimos de una... Además hay declaraciones de los responsables políticos cuando les preguntan, ¿España es un país seguro? Pues mire usted, España es un país muy seguro, porque los índices de criminalidad son bajos. Por tanto, ese incremento punitivo eso no beneficia a nadie, ni siquiera yo creo que a la sociedad. No tenemos unos índices de criminalidad tan alarmantes como para pedir continuamente que se eleve la pena, las penas en el Código Penal. Antes que has mencionado esto de que las personas entran por una puerta en prisión y salen por la otra, este mito generalizado que seguramente todos los oyentes hayan escuchado alguna vez, se me ocurre particularmente, no sé si conoces, si hay un porcentaje de todas estas personas que están en prisión, sin haber sido juzgados todavía, pero que a nivel preventivo entran por una puerta en prisión y, como comentabas, quizás ya no salen, sin haber sido juzgadas. O sea, este porcentaje también formaría parte de ese elevado número, de esa tasa elevada de personas que están en prisión. Bueno, el tema de los presos preventivos, afortunadamente la situación ha mejorado muchísimo, y en esto no habría que hacer reproches al ordenamiento penal español, porque la evolución ha sido tal, para que se entienda, que en el año cuando se aprueba la Constitución, por ejemplo, el tanto por ciento de personas preventivas llegó a estar en un momento determinado en un 75% de todas las que estaban en prisión. Quería decirse, solo un 25% estaban cumpliendo condenas en firme, ¿no? Uh-huh. Desde aquella fecha en la que se aprueba la Constitución hasta hoy, pues las reformas que se han hecho, la regulación del proceso penal, los medios que se han puesto a disposición de la justicia han permitido dar un vuelco a esa situación. De tal forma que hoy el número de personas en prisión es muy inferior al 20%, preventivas, es muy inferior al 25%, mientras que el 75%, el 80% están cumpliendo condenas en firme. Esto es una alabanza para el sistema penal español, porque hay otros países que no consiguen este tipo de resultados. Es fundamental que las personas que estén en prisión estén cumpliendo realmente ya una condena firme y no estén presos preventivos. Y como digo, el tanto por ciento es verdad que se ha reducido, y eso es un dato positivo para el sistema, para el ordenamiento penal. Lo deseable sería que todas las personas, si están en prisión, estuvieran cumpliendo una sentencia firme, pero es verdad que eso es difícil de conseguir, porque hay delitos graves que requieren una instrucción y requieren un tiempo de prisión preventiva. ¿Y qué papel está teniendo entonces la sociedad en este populismo punitivo que se traduce en este endurecimiento de las penas y del castigo? Yo creo que el papel de la sociedad sería el ser capaces, por las diferentes organizaciones, por los propios colegios de abogados, el ser capaces de transmitir la realidad, es decir, contar que primero que España es un país seguro, que tal vez no son necesarias tantas condenas privativas de libertad, que para sancionar no siempre hay que meter a la gente en prisión, eso es otra de las lecturas. Hay algún dato muy significativo: en la mayoría de los países la pena mínima para ingresar en prisión es de 6 meses. En España la pena mínima para ingresar en prisión es de 3 meses. Quiere decirse que hay o puede haber personas en prisión que cumplan 3 meses o 3 meses y medio, cuando esa situación en la mayoría de los países no se produce. Uh-huh. Y también otro dato importante es que una pena privativa de libertad, una pena de prisión, necesariamente no tiene por qué cumplirse en prisión, ¿eh? Se puede cumplir en un tercer grado, ¿eh? En muchos países el tercer grado se utiliza con más frecuencia que en España. Tenemos a las personas en tercer grado en unas cifras muy inferiores a lo que es las medias en los países europeos. Uh-huh. Y también decíamos al principio que la sociedad así en general pues cree que las prisiones están llenas de delincuentes peligrosísimos. Tú, Ángel Luis, desde tu ámbito profesional, que lo has vivido directamente, o sea, ¿cuál es la realidad carcelaria de las personas que están presas? Bueno, pues en prisión hay de todo. Hay generalmente personas con pocos medios económicos, y la verdad es que en los últimos años se está produciendo un cambio de esos colectivos que tradicionalmente estaban allí, ¿eh? Por ejemplo, en tercer lugar se ha colocado ya el grupo de personas que están por delitos relacionados con violencia de género, un colectivo que antes no se conocía o no ingresaban en prisión y que hoy ya ocupan el primer lugar. Lo ocupan las personas condenadas por delitos contra la propiedad, que puede estar en torno al 40%. Luego el grupo de personas condenadas por delito contra la salud pública, que en algún momento ha llegado a estar incluso por el 30%. Y en tercer lugar vendría el colectivo este de personas condenadas por delitos contra la violencia de género. Pero bueno, el grupo mayoritario, predominante, es ese 40% de personas relacionadas con delitos contra el patrimonio. Y dentro de ese grupo pues hay que incluir a las personas que, padeciendo una drogodependencia, se ven abocados a cometer un delito contra el patrimonio para mantener su adicción, y que forman parte de ese grupo de personas que cometen delitos contra la propiedad. Hay también, no sé si hay porcentaje o hay datos, o bueno, desde otro derecho penal es posible, manejáis algún tipo de datos en lo que son referentes a personas presas que están diagnosticadas de algún trastorno psiquiátrico, por mencionarlo de alguna manera. O sea, eso existe dentro de la cárcel también. Sí, sí. Evidentemente, una persona con estas características, su lugar no está en una prisión. Sí, efectivamente, uno de los fenómenos sociológicos dentro de prisión que se está produciendo últimamente es la disminución, afortunadamente, la disminución de las personas que padecen drogodependencia, que padecen una adicción que les lleva a cometer el hecho delictivo. Ese colectivo está disminuyendo en prisión y, desgraciadamente, está aumentando el grupo de personas que padecen una patología mental, una enfermedad mental. Hay bastantes informes ya, establecen que en torno uno de cada cuatro personas en prisión puede estar afectada por una patología mental de distinta gravedad, ¿no? Pero es un hecho, vamos, ahora mismo constatado, que está subiendo el número de personas con enfermedad mental. Efectivamente, el Código Penal tiene unas respuestas para esos casos, y la respuesta, cuando queda demostrada y probada una enfermedad mental, no es el ingreso en un centro penitenciario. Hay centros especiales, bien de carácter penitenciario o bien de carácter estrictamente sanitario, médico, para abordar el tratamiento de esas personas que cometen el hecho delictivo bajo la afectación de una enfermedad mental. También hay otra realidad que se está constatando, personas que contraen esa enfermedad mental estando en prisión. También eso es una realidad. Y efectivamente, si hubiera que poner ahora mismo o lanzar o colocar en primer lugar cuál es el problema ahora mismo, posiblemente sea este el grupo de personas que padeciendo una enfermedad mental se encuentran dentro de prisión. ¿Y qué relación hay entre las personas que están dentro de las prisiones en cuanto a criminalidad, delitos y exclusión social? Pues como dije antes, la pobreza muchas veces también es el motivo por el que muchos de ellos están dentro, la falta de formación, aunque esto está cambiando, evolucionando, ¿no? Ahora mismo empiezan ya a haber también pues personas que han o que son condenadas por otro tipo de delitos, el tema de los tipos de delitos de corrupción o delitos económicos, que empiezan a ingresar en prisión y que son personas que no tienen o que no provienen del mundo de la marginidad ni de la pobreza, ¿no? Pero bueno, de momento es predominante que las clases más humildes hay más en prisión de ese tipo de personas que no de personas con alto poder adquisitivo. Luego que cabría hablar, ¿no?, de estas personas, este último personas de un alto nivel económico, delitos de corrupción, este índice minoritario que entra en prisión, de cómo la cumplen dentro de la prisión, ¿no?, con esos barrotes de oro y, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que bueno, eso es un apartado seguramente muy diferente a este tipo de personas que la cumplen dentro de la exclusión social. Bueno, en principio el trato es igualitario para todos en prisión, ¿eh? Lo que ocurre efectivamente en quien tiene disponibilidad o posibilidad de tener una buena defensa jurídica, pues esa defensa jurídica termina repercutiendo también en ti, ¿no? O incluso las personas que salen de prisión y disponen de unos medios que no necesitan ningún tipo de delito para sobrevivir fuera, porque tienen medios suficientes. Desgraciadamente, muchos de los que están dentro, cuando salen, se encuentran en una situación de pobreza por no tener un puesto de trabajo, ¿no?, que es fundamental. Uh-huh. Hay datos también que llaman la atención fuera del Estado español, ¿no?, que, por ejemplo, Holanda, como cada vez tiene menos personas presas. ¿Esto en Holanda? O sea, ¿qué sistema penal o qué código penal llevan allí? ¿Y por qué ocurre esto, ¿no?, que cada vez hay más menos personas dentro de las prisiones? Sí, la alternativa está en lo que se llaman medidas alternativas a la prisión. En esto tiene que ver también la nueva corriente de justicia restaurativa. Teniendo en cuenta un hecho que a veces se nos olvida, un sistema penal que fundamente su existencia básicamente en la pena privativa de prisión es un sistema penal caro, ¿eh? Esto a veces se olvida o no se conoce. En los presupuestos generales del Estado se destinan en torno a 65 euros por día para interno, es decir, cuando se hacen los presupuestos generales del Estado, se reservan 23.725 euros por cada persona que se prevé que va a estar en prisión durante el año siguiente, ¿no? Esto, como digo, es un sistema caro. La media europea está en 49 euros día, España está en 65 euros día. Las prisiones españolas, esto también es bastante desconocido, tienen un estándar ahora mismo de calidad y de dignidad por encima de la media y son ejemplo para otros países, ¿eh? El tema está que efectivamente pues el sistema penal termina llevando a prisión. La alternativa sería medios que a corto o medio plazo sin lugar a dudas pasarían por una buena gestión de esto que se llama justicia restaurativa, donde la sanción necesariamente no tiene que ser llevar a una persona a prisión y donde además hay que dar satisfacción a la víctima del delito, cosa que el actual sistema, la justicia penal tradicional, no es capaz de satisfacer las necesidades de la víctima. Ahí nos referimos, claro, a la compensación o O sea, todo te lo pregunto, ¿no? Porque sí. Aquí en, o sea, en España, ¿cómo está la justicia restaurativa? La justicia restaurativa, o sea, está ahora mismo se tiene en cuenta, o es algo a medio largo plazo, no se piensa aplicar bajo ningún concepto. Sí, por primera vez en la última reforma que mencionaba yo, la Ley Orgánica 1/2015 ha introducido alguna palabrita, la palabra mágica de mediación, ¿eh?, en el Código Penal a la hora de suspender una condena. Bueno, es el primer paso, hay que dar muchos más. Estamos en ese sentido empezando, pero ha habido proyectos hechos con muy buen resultado en esto que se llama mediación penal o justicia restaurativa, y que básicamente conllevan a concienciar, por un lado, al autor del hecho de que lo que ha hecho está mal, exigirle una reparación a la víctima en la medida de sus posibilidades, y hay una variedad o puede haber una variedad grande de actuaciones que puede hacer el infractor por la víctima, y luego también está el otro lado del delito, que es la víctima, que infinitamente se siente más satisfecha cuando tiene frente a sí al infractor y ve que el infractor no solamente se arrepiente y le pide perdón, sino que hace un esfuerzo para resarcirle del hecho del daño, del delito, ¿no? Este es, a corto y medio plazo, debe ser la línea adecuada para el derecho penal, y será también una válvula de escape para evitar que todo el mundo tenga que entrar en prisión. Para ir concluyendo, sí que nos gustaría aprovechar de tu presencia hoy aquí en el estudio para, o sea, qué reflexión o qué mensaje de sociedad da una como la que estamos ahora mismo inmerso, ¿no?, con este encarcelamiento masivo. O sea, ¿en qué se traduce en la sociedad y qué tipo de sociedad refleja? Sí, bueno, el mensaje sería que no necesariamente a las personas que cometen delito no necesariamente hay que llevarlas a prisión. En segundo lugar, que en aquellos casos en los que sea inevitable por la gravedad del hecho que esas personas ingresen en prisión, deberíamos ahora mismo el reto de la administración penitenciaria respecto de los que están dentro sería el poder proporcionar a todos un programas de tratamiento adecuados a la tipología que presenta esa persona por la que ha entrado en prisión. Es decir, no, la prisión tiene que ser algo más que una simple custodia. La prisión debe procurar el tratamiento que está contemplado en la ley, pero en este momento el objetivo sería optimizar para que ese tratamiento lo pudieran recibir todos los que están dentro en función del delito por el que han llegado allí. Y ya para cerrar, y aprovechando aquí que tenemos un micrófono, es que leyendo estos días, ¿no?, información sobre populismo punitivo y bueno, pues buscando diferentes datos, me vino con una frase que leí en el libro de Javier Ávilas, que estuvo aquí en el estudio hace un tiempo presentando su libro Un resquicio para levantarse, una historia subjetiva sobre el APRE, la Asociación de Presos en Régimen Especial. En una de sus múltiples páginas de este libro, ¿no?, venía a decir como que en las prisiones la muerte tiene una presencia constante. Sí, claro, sí. O sea, te quiero traspasar esta reflexión de Javier Ávila. Sí. Tú, que vuelvo otra vez a repetir, desde el ámbito profesional, este tipo de reflexiones que nos hacen personas que han estado muchos años dentro de prisión, con una actividad por la lucha de los derechos dentro de las prisiones, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves? Sí, la prisión no es el sitio más adecuado para albergar a una persona que padezca una enfermedad grave, porque el sitio no es el más idóneo, y por la misma razón tampoco la prisión es el sitio más adecuado para albergar a personas que padezcan una enfermedad mental. Hay que ser el propio sistema, que tiene recursos y medios, tiene que ser lo suficientemente ágil para dar respuestas y evitar que las personas, los últimos días de su vida, que las personas fallezcan en prisión o que las personas padeciendo una enfermedad mental estén internadas allí. Más adelante hablaremos con Jorge del Cura precisamente sobre esto, no sobre las muertes. Entre otros datos que recoge el informe 2015 sobre la tortura, pues uno de los apartados es las muertes que se han producido en 2015 bajo custodia del Estado español. Ángel Luis, muchísimas gracias una vez más por acercarte aquí al estudio y hacer un hueco en tu apretada agenda y traernos esta visión y acercarnos el populismo punitivo y bueno, pues decirte que aquí tienes un micrófono pues para cuando quieras volver y seguimos charlando. Muchas gracias a vosotros. Hay una fila de presos que avanzan mirando al suelo, su autoestima se perdió. Se les ha debido de caer en alguna galería o algún juez se la robó. Arrastran sus tierras, arrastran su vida, arrastran su juventud. Tan solo el correo devuelve las ganas y el coraje a su actitud. Y esa es la clave para mantener latente en la persona su talante luchador. Tenemos al otro lado del teléfono Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Hoy nos hablará un poco del informe 2015 sobre las torturas en el Estado español. Hola Jorge, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Buenas. El 17 de junio, me parece, del 2016, habéis presentado en Pamplona el nuevo informe del 2015 sobre la tortura en el Estado español. ¿Qué podemos encontrar en este informe? Bueno, este informe es un informe extraño, raro, puesto que el año 2015 ha sido se ha dado unas situaciones distintas y habrá que ver cómo evolucionan. Lo primero que encontramos en el informe es que el número de personas que han denunciado haber sido agredidos por miembros de las policías, diferentes policías o de funcionarios de prisiones, por ejemplo, uh-huh. ha disminuido de forma drástica respecto a años anteriores. Uh-huh. Entonces hacemos un intento en el informe no solamente de recoger esas denuncias, sino intentar explicar por qué esa disminución, esa importante disminución, uh-huh. Y al mismo tiempo también con novedades que se recogen 95 sentencias dictadas por los tribunales de justicia uh-huh. del Estado español en 2015 por delitos relativos a tortura o delitos cercanos como delitos contra la integridad moral, etcétera. Y Jorge, entonces, pues efectivamente es un dato que llama mucho la atención de este informe, es seguramente el descenso del número de denuncias. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay menos denuncias porque realmente hay menos tortura o hay algo más? Evidentemente es una cuestión que habrá que ver cómo evoluciona esta situación en los próximos años. Lamentablemente creemos, pero solamente creemos, de que no es una cuestión de que haya menos torturas. Ojalá fuese esa la realidad y ojalá en los próximos informes sigamos reduciendo el número de casos recogidos porque disminuyen las agresiones policiales. Yo creo que aquí lo que se ha producido son varias circunstancias. Una importantísima es, por ejemplo, el número ha disminuido de forma drástica también el número de movilizaciones sociales, con lo cual evidentemente las situaciones policiales han sido menores, las agresiones policiales durante esas situaciones, estas movilizaciones sociales, ha disminuido de forma muy importante. Y este aspecto era uno de los que más se hacía notar en los informes anteriores. Del año 2015 las movilizaciones han disminuido más de un 50%, en algunos sitios bastante más, y evidentemente eso conlleva una menor actuación policial. Es decir, han disminuido no tanto la violencia policial, sino como las situaciones de riesgo potencialmente generadores de violencia policial. Sí. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otras situaciones, como es la situación en los centros de internamiento de extranjeros. Durante 2015, varios de ellos permanecieron mucho tiempo cerrados por obras, obras de acondicionamiento, etcétera, con lo cual también evidentemente el tiempo de estancia de las personas en si ha disminuido, también disminuye la probabilidad de ser agredidas. Y también ha habido un importante número de disminución en las denuncias respecto al año anterior en las agresiones en las vallas de Ceuta Melilla. El año 2014 hubo, bueno, todos recordamos los innumerables saltos con la actuación de violencia por la Guardia Civil contra los inmigrantes, que fueron grabadas con vídeo, fotografía, se pudo obtener testimonio de muchas de las personas agredidas, mientras que en 2015 se han seguido produciendo saltos, pero de menor intensidad. La actuación de la policía marroquí ha sido muy dura al otro lado de la frontera, ha impedido que los migrantes pudiesen llegar a las vallas de una forma muy violenta, en el fondo consentida por las autoridades españolas, y por otra parte se ha dificultado de forma muy importante la actividad de los fotorreporteros y de las asociaciones de derechos humanos que podían documentar esas expulsiones con violencia por parte de la Guardia Civil. Todo eso hace que el número de denuncias sea muy inferior. A esto hay que juntar otros aspectos, como son, por ejemplo, las dificultades que tienen la sociedad civil, las sociedades de derechos humanos, en acudir a los centros de detención. Prácticamente en este momento no hay ninguna organización de la coordinadora que pueda entrar en centros en penitenciarios, por ejemplo. No se está podido entrar por 50.000 circunstancias. En varias ocasiones se nos ha prohibido de forma expresa la entrada a los centros cuando acudíamos a ver a un preso que había denunciado haber sido agredido. Y por otra parte, pues bueno, son muchas las circunstancias que hay que atender y hay que priorizar muchas veces si los compañeros están sobrepasados en cuanto a la defensa de derechos humanos. Y digamos, tú has hablado de efectivamente pues situaciones, ¿no?, que hay menor número de situaciones en el cual se pueda producir, digamos, un delito y una eventual tortura, etcétera. Se podría también pues pensar que el miedo juega, digamos, un papel importante a la hora de denunciar. Importante, que además, bueno, desde hace ya varios años venimos observándolo y que se ha agudizado últimamente, y parece que se va agudizando más. Las campañas de criminalización cada vez son mayores contra todo tipo de personas que se atreve a denunciar torturas, malos tratos por parte de los funcionarios, pero igualmente tenemos, y no hay que olvidarlo, la ley Mordaza. Desde su entrada en vigor han sido más de 30.000 personas las que han sido multadas por falta de respeto a agentes de la policía, una veintena han sido multadas por haber obtenido imágenes de policías y agentes de policía actuando, agrediendo a ciudadanos. Todo esto hace que la gente se retraiga mucho a la hora de denunciar. En las 95 sentencias que recogemos, por ejemplo, es llamativo el hecho de que el 38% de las personas que han conseguido llegar a sentar en el banquillo a agentes de la policía, Guardia Civil, por torturas o malos tratos, ese 38% a su vez ha sido acusado por el Ministerio Fiscal de delito de atentado o resistencia, en lo cual evidentemente no solamente hay que aceptar inicialmente que el tribunal asuma y acepte tu denuncia, sino además está el riesgo evidente de una contradenuncia por atentado. Totalmente. Todas estas circunstancias hace que el número de denuncias haya bajado mucho. Por eso decía al principio que el año es raro, hay que ver cómo evoluciona y cuáles son las razones que hacen esta disminución. Lamentablemente no creo que esa disminución sea debida a un mayor respeto de derechos humanos en Estado español, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona con el tiempo. Hemos hablado ahora de un descenso en número de denuncias, pero efectivamente en el informe resulta un número más alto de denuncias por maltrato, por tortura a menores. Sí, la estación de centros de menores es también, bueno, también hay que cogerlas con un cuidado porque tenemos poca información. Cada vez es más difícil entrar en centros de menores y obtener esa información. De hecho, en el informe cogemos muy pocos casos. Cuando la información que nos llega es muy elevada, aunque no podemos contrastarlo de forma fehaciente, y muchas veces las personas, los chavales, pues no quieren denunciar, prefieren, bueno, pasar, llevas a otro centro e intentar vivir lo mejor posible, con lo cual es muy difícil poder acreditar lo que está ocurriendo. En centros de menores sabemos que se están produciendo situaciones que vulneran la dignidad de los menores, situación especialmente grave dada esa vulnerabilidad, esa minoría de edad, y que deben ser objeto de una especial protección, y sin embargo la realidad que nos encontramos es que las torturas, los malos tratos, la violencia contra los menores teóricamente protegidos por parte del Estado está aumentando cada año. Y efectivamente, nos estabas hablando justo respecto a lo de la denuncia por tortura a menores y tal, pues de problemas que habéis tenido, dificultades, ¿no? ¿En qué consisten? O sea, ¿qué tipo de dificultades estáis teniendo a la hora de recaudar datos sobre torturas en general? En general, las dificultades son, primero, bueno, ese miedo, esa desconfianza por parte de las personas a hacer público lo que les ha ocurrido por miedo a posibles represalias. Eso es muy importante. De hecho, son muchísimas las personas que nos comentan que han sido agredidos en un momento u otro, por un cuerpo u otro, pero nos dicen que esos datos que no los hagamos públicos, que no lo comunican a efectos estadísticos y para que tengamos constancia, pero no quieren que se hagan públicos esas situaciones. Igualmente, otras muchas veces tenemos información de una agresión, pero no podemos llegar a contrastarla, sobre todo en situaciones de personas que están privadas de libertad, en centros penitenciarios, en centros de menores, en centros de internamiento, o personas que van a ser internamientos extranjeros o que van a ser expulsadas inmediatamente. Cuando podemos acceder al centro a hablar con la persona y contrastar lo que ha pasado, pedir su autorización para denunciarlo, esa persona ha sido trasladada a un centro penitenciario a 500 kilómetros de distancia, ha sido expulsada del Estado español, o sencillamente te prohíben la entrada diciendo que no está allí, que no hay datos, que no tenemos autorización del tribunal correspondiente. Una especie de barrera, digamos. De excusas, barreras. Es muy fácil correr. Esto, en el centro de menores, la situación es mucho mayor. Las personas que conocen lo que está ocurriendo, pues son algunos educadores y demás, que ante cualquier denuncia, filtración de lo que está ocurriendo, inmediatamente son despedidos, sancionados, trasladados de centro. Los menores, pues bueno, son menores con familias estructuradas, muchas veces con muy poca formación, y cuando podemos enterarnos lo que ha ocurrido, es que sí, que hace unos meses pegaron a un chaval, pero no saben el nombre del chaval, saben su apodo, no saben si el chaval sigue en el centro, no sigue en el centro, entonces no podemos contrastarlas realmente. Y cuando por alguna razón podemos contrastarlas, porque tenemos la versión de un adulto, el problema está que el menor no se atreve, la familia del menor no quiere, entonces son muchas dificultades, todos son realmente dificultades. También esto es un problema de las asociaciones de derechos humanos, tenemos que superar, sabemos que hay una realidad, este tipo de realidades, y tenemos que encontrar la forma de superarlo. De hecho, cuando ha empezado, digamos, esta entrevista, hemos hablado que habéis recopilado por la primera vez este año sentencias dictadas por delito de tortura y maltrato. ¿Cómo habéis tomado esta decisión? ¿Cómo habéis tomado este cambio, ¿no? Solo en el informe. Bueno, las razones han sido dos. Primero, como te contaba, estábamos teniendo una sensación, sin poder contrastarlo, de que las personas que denunciaban torturas o malos tratos eran a su vez objeto de contradenuncia. Bueno, se había intentado anteriormente contrastar esa información, esa hipótesis, intentar ver si realmente era verdad. La verdad es que nos encontrábamos con muchísimas dificultades y el año pasado nos dimos cuenta que en muchas de las sentencias en las que se juzgaba a funcionarios de policía o guardia civil por un atentado contra la integridad, por lesiones, se veía a su vez como el denunciante era a su vez acusado por el fiscal. Nos llamó esto mucho la atención y pensamos que había que hacerlo público. Y la otra razón es porque hay una tendencia importante a pensar que la denuncia no sirve para nada porque no lleva aparejada condenas. Bueno, aparte de que la denuncia no es el objetivo fundamental de la denuncia, no solamente la condena de un funcionario, el objetivo de la denuncia es hacer público lo que está ocurriendo para poner remedio, es evidente que también uno de los objetivos y de los, además muy legítimo por la parte que denuncia, es conseguir identificar al autor de la agresión y sancionarle. Y entonces, bueno, aunque sean pocas y con sanciones muy leves, queríamos remarcar que sí que es posible denunciar y llevar a los funcionarios responsables de las agresiones a los tribunales y someterles a un reproche penal, aunque sea leve. Entonces, el objetivo eran dos. Por una parte, denunciar la contradenuncia, la represión contra los defensores de tortura, y por otra parte, demostrar que es posible denunciar y que es posible saber quién ha sido tu agresor y sancionarle, aunque sea con penas leves. De hecho, ¿cuál es el cuerpo de funcionarios más denunciado y por qué pensáis que sea este? Tenemos que partir aquí de la realidad, que si quién es el cuerpo más denunciado. Bueno, los datos que conocemos son muy limitados y es una parte de la realidad, no sabemos cuantificarla. Entonces, sí podemos hablar de cuál es el cuerpo del que recibimos más denuncias o cuál es el que menos. El cuerpo que es más denunciado de forma sistemática a lo largo de los últimos años ha sido el Cuerpo Nacional de Policía, pero por dos son razones importantes. Una, porque el Cuerpo Nacional de Policía es el principal encargado de reprimir las manifestaciones y movilizaciones sociales, que es una situación donde se produce el mayor número de denuncias. Y por otra parte, porque el Cuerpo Nacional de Policía está desplegado en los grandes núcleos urbanos, salvo Cataluña o Euskal Herria. Entonces, evidentemente, son estos núcleos urbanos grandes donde existen asociaciones de derechos humanos que pueden ayudar y amparar a las personas agredidas. Es muy difícil, sí es difícil denunciar en Madrid, en un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, la situación es mucho más difícil porque la presencia del funcionario agresor es mucho más presente. Entonces, el número el cuerpo de funcionarios con más denuncias es, sin duda, el del Cuerpo Nacional de Policía a nivel estatal. Pero, sin embargo, el cuerpo de funcionarios con mayor número de condenas es el de la policía local. Este informe 2015 está publicado, editado y llevado a cabo por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, pero bueno, sí que me gustaría subrayar, Jorge, que la Coordinadora es una amalgama de entidades, asociaciones, colectivos, ¿no?, que ponen su granito de arena para llevar a cabo este informe y, bueno, que todos los datos que aparecen reflejados es el resultado y la suma de todos los casos que van aportando. Comento esto por si hay cualquier oyente que en futuros informes quiere participar con sus testimonios, simplemente lo puede hacer poniéndose en contacto con la coordinadora, con vosotros. Sí, evidentemente. Dos cosas, la coordinadora somos 47 colectivos repartidos por todo el Estado y evidentemente los casos que se recogen es la coordinación de todos aquellos trabajos que han hecho los diferentes colectivos. Y cualquier persona que haya sufrido agresión por parte de la policía o en funcionarios públicos, en prisiones o en un centro de menores, puede ponerse en contacto con los grupos de la coordinadora, no solamente para incluir su caso en el próximo informe, que estaría muy bien, sino incluso para recibir asesoramiento jurídico o ayuda incluso psicosocial si hace falta, y podemos, que no, lamentablemente no siempre podemos llegar a todos lados. Pero evidentemente la coordinadora vive por y para las personas que han sufrido esa agresión. Son ellas las que el motor principal de las denuncias y la lucha principal contra la tortura. Para los oyentes que quieran pues descargar este informe, leerlo, ¿dónde podemos encontrar informaciones? Sí, bueno, en la página web de la coordinadora es www.prevenciontortura.org. Ahí están los 14, los 13 informes que se han publicado hasta ahora, todos los años. Y para... En Word, y ahí también tienen la relación de los colectivos por regiones donde pueden ponerse en contacto con los compañeros. Vale. Pues muchísimas gracias, Jorge, para participar a este programa. Y nada, pues mucha suerte. Muchas gracias a vosotros y a ver si hay suerte el año que viene. Seguimos con la bajada de datos de denuncias. Muchas gracias. Chao. Salud. Y hasta aquí ha llegado esta última edición de La Casa Incendiada en su quinta temporada en Radio Ela. Nosotros nos vamos. Espera. La última no para siempre. La última edición de la quinta temporada. Empieza en septiembre. Es que es un chico angustiado, entonces... Después del plenario empieza la de septiembre. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vamos avisando ya. Bueno. Ya sabéis que bueno, todos los programas de esta temporada y anteriores están en radioela.org, pues os invitamos a que los descarguéis, tanto los de este programa como los de otros compañeros y compañeras que están aquí cada día poniendo su voz en el micrófono. Todos son súper interesantes y todos hay algo que acariciar y escuchar. Pues nada, pues nos vemos, nos oímos. Nos escuchamos. Hasta la próxima temporada. Chao.